con la blanca Navidad, como la que antes conocí, donde niños cantan, también se escuchan campanas en su repicar. La blanca Navidad vuelve con su alegría sin igual. Ángeles del cielo vendrán a cantar blanca Navidad. Si tu Navidad no es blanca, Cristo el Señor te la dará. Ven a Él y paz tendrás en tu alma. La paz que solo Cristo da. La blanca Navidad vuelve con su alegría sin igual. Del cielo vendrá a cantar blanca Navidad.